Si de verdad quieres sentirte bien, empieza cuidando lo más pequeño. ¿Conoces la micronutrición? Los complementos de Laboratorios Pilege te ayudarán a recuperar tu bienestar, dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita. Pregunta a tu farmacéutico por su gama de probióticos, complementos nutricionales y protectores celulares. Laboratorios Pilege, porque tu salud empieza en tu intestino. El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Panasonic Eteria con NanoX. No solo enfría, también mejora la calidad del aire con la máxima eficiencia. Y lleva wifi. Y con instalación en 48 horas. Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app. Consulta condiciones. Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes, con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumentas la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés. Suscríbete y disfruta el fin de semana de El País y sus revistas. Y todos los días en digital, por solo 12,50 euros al mes los 2 primeros meses. Entra ahora en suscripciones.elpaís.com. Hola María, ponme un café. ¿Qué tal vas? Pues tirando. No sé si nos van a volver a cerrar el bar. Todavía tengo a Marta en ERTE. Y no sé si puedo reclamar una ayuda que pedí. Lo que pasa es que no estás bien asesorada. Yo soy de Legalitas y sus abogados nos han ayudado a resolver los problemas en la peluquería. Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Cadena SER, y solo si contratas en el 910-663, ahórrate un mes el primer año. ¿Sabías que la neumonía es la enfermedad infecciosa que causa más muertes de niños y niñas en el mundo? Por suerte se puede prevenir y curar. En Save the Children estamos dando antibióticos y vacunas, pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, envía la palabra ayuda al 28098. Ayuda al 28098. Tu ayuda salva vidas. Saludos desde una céntrica terraza de Madrid. Esto ya no es que esté lleno de franceses que vienen a España buscando bares y restaurantes. Es que directamente se ha convertido en París. Hasta los músicos callejeros que antes tocaban Paquito Chocolatero o algo de Los Secretos, hoy ya solo dan la brasa con canciones francesas, como podéis comprobar. Pero es que no es solo eso. Es que el afrancesamiento que hoy hay aquí es que no se veía en España desde el siglo XVIII, vamos, desde los tiempos de Moratín. ¿Sabéis cómo se llama ahora la terraza donde estoy sentado? La Chocolaterie de Saint-Ginés, o sea, la chocolatería de Saint-Ginés de toda la vida, ¿no? Pero es que no es solo eso, es que hasta los camareros ya no se te acercan a la mesa si no le llamas como siempre. ¡Camarero! No viene. ¡Garçon, s'il vous plaît! Oui, monsieur. Anda, que ya te vale, tráeme por favor un chocolate con churros, anda. Je ne comprends pas. Je suis de Solé. Je suis de Solé, pero ¿tú de dónde eres, macho? Je suis de Lucera, come Xavier Dupont. Me llené para el empleo español, Messi. La cosa ha cambiado. La cosa ha cambiado, pero ¿tú de dónde has salido? ¿De un esquete de Tipicón? Vivre cela son deux jours avec Javier Del Pino. Go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes. takes in my mind. Pues a ver si la tercera va la vencida. Decía esta semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que el objetivo no es salvar la Semana Santa, para la que queda justo un mes, es bajar la incidencia por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes. De momento la incidencia acumulada en 14 días en España ahora mismo es de 193, y aunque tengamos otra vez esta sensación de mejora y nos encanta escuchar la palabra desescalada, también empieza a escucharse por ahí de fondo el término cuarta ola, así que hay que tener siempre mucho cuidado. Nosotros abrimos la tertulia con más acentos de la radio española. Mathieu de Taillat, que está sentado en la Chocolaterie, es corresponsal del diario Le Figaro, de Radio France y de otros medios franceses. ¿Qué tal, Mathieu? Hola, bonjour, buenos días. Íñigo Domínguez fue corresponsal en Italia durante 15 años, ahora escribe en El País. Hola, Íñigo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hans Günther Kellner informa desde España para la Deutschlandfunk Radio. Hola, Hans, buenos días. Hola, muy buenos días. Y Sara Morris es británica, trabaja para el canal France 24. Sara, buenos días. Buenos días. Hi, Javier. ¿Te has encontrado con muchos franceses en la calle Arenal, Mathieu, últimamente o no? Pues estoy un poco decepcionado, ¿no? O sea, a veces escuchas hablar francés, pero resulta que son residentes, ¿no? Entonces te quedas con las ganas, ¿no? Eso es jugar con ventaja, ¿no? Sara, en el caso del Reino Unido, ya hablaba de la desescalada, del miedo a la cuarta ola. Boris Johnson empezó siendo uno de los mandatarios negacionistas, luego le pasó lo que le pasó a él mismo, ¿no? Ahora siguen medidas muy restrictivas, aunque sí que hemos visto cómo esta semana ponía un calendario muy exacto de lo que va a pasar, ¿no? Con fechas clave. Sí, es cierto. Quizás porque Boris Johnson tuvo el virus, ¿no? Y reconoció ciertas cosas, como que fue más grave que él imaginó, que su obesidad fue quizás uno de los factores incluso. Y entonces yo creo que no quiere que le pase lo que pasó al principio, que está diciendo que es menos grave y al final sube la incidencia y la gente le acusan de gestionar mal la crisis. Entonces, esta vez están... hay mucha esperanza con tal y como van las vacunas, y la gente quiere planificar, ¿no?, un verano, por lo menos con vacaciones y viajes al extranjero, ¿no?, porque las fronteras están completamente realmente cerradas para las personas. Pero sí, ha dado todo un calendario diciendo que eso puede cambiar si las cosas van peor, y al final va a ser como finales de mayo probablemente para viajar al extranjero, ¿no? Para británicos, que antes realmente era una de las los países donde más salían la gente, ¿no? Por el clima que hay, la gente siempre, ¿no?, querían ir fuera, aunque hay playa también en Gran Bretaña. Bueno, lo llamáis playa, pero... con piedras, reconozco. Sí, muchas cuidado veces. Con eso, cuidado con eso, Sara. Portsmouth, hombre, no es lo mismo, ¿no? Hans, Mathieu, ¿cómo se están haciendo las cosas en Alemania y en Francia? ¿Cómo está la situación ahora? Pues en Francia, bueno, hablando Alemania... de... Adelante, Hans. Muchas gracias, compañero. Pues en Alemania están justo hoy, ha subido la incidencia muy poco, están en una incidencia desde el IA7, es decir, de 7 días, de 62 y ha subido a 63. Se cree que va a ser muy difícil de bajar. Sabes que en Alemania siempre se dijo, a partir de 50 casos, una incidencia de 50, ya no se puede dejar, ya no se puede rastrear los contagios. Y si no podemos rastrear los contagios, no podemos hablar del control de epidemia. Y parece que esta incidencia va a ser difícil de lograr. Y eso que los políticos habían dicho, esta vez queremos bajar de 35 para tener un poco más de margen. Va a ser muy complicado. lado se cree que eso tiene que ver con la ola británica. Se está empezando a hablar en Alemania, en Dinamarca se hace desde hace tiempo ya de dos olas, una ola la cepa normal y la otra la cepa británica, que nos va a poner en dificultades seguramente a todos los europeos todavía. Pues en Francia seguimos, bueno, pues con las cifras subiendo y bajando. La verdad es que me sorprende que en Francia estén hablando de si puede llegar una tercera ola. O sea, no sé, hay una diferencia de cifra que no sé si se corresponde realmente con la realidad o si es que en Francia sumamos la segunda y la tercera y la llamamos segunda y punto, lo que se llama en España tercera ola, ¿no? Pero se vive un poco de otra forma, da la impresión. O sea, hace un par de tertulias hablábamos de la supuesta llegada masiva de franceses a Madrid, que a lo mejor desde entonces ha podido casi ocurrir a fuerza de repetirlo en los medios, primero franceses y luego españoles. Pero es que en Francia hay una especie de obsesión por las vacaciones. O sea, después de los artículos sobre los franceses se van masivamente a Madrid, hubo artículos sobre Portugal, refugio de los franceses, Roma, están los museos abiertos, México, Costa Rica, o sea, como agencias de viajes en los que se están convirtiendo algunos medios de comunicación. No sé si es por la jornada de 35 horas, que al final se ha convertido en más días de baja por recuperación, y la gente pues tiene mucho tiempo libre. Luego tampoco se corresponde mucho con la realidad económica, porque hablamos de las vacaciones de febrero, por ejemplo, que es tradicional en Francia, que los niños tengan vacaciones en febrero y los padres que se pueden permitir se van a esquiar, pero se lo pueden permitir un 8%, ¿no? Pero una especie de obsesión por las vacaciones que cambia un poco el ambiente cuando hablas con amigos, con familiares o cuando ves la prensa francesa. Es curioso esto que decís. ¿Tú creéis que va a haber una estampida vacacional? Quiero decir, si las cosas mejoran y, yo qué sé, pues se instaura este pasaporte de vacunación, por ejemplo, se retoman los vuelos internacionales, la cosa se normaliza, ¿creéis realmente que la gente va a querer salir de su país este verano tan precipitadamente? Sí, la gente, y además, si se hace bien, se puede hacerlo perfectamente. Primero, ese pasaporte de vacunación a mí me parece que es necesario por un motivo que esta mañana en la radio alemana Deutschlandfunk un político de los liberales lo razonó muy bien, que dijo es que al final de cuentas es que no concedemos un derecho a la gente, sino simplemente que eliminamos la restricción de su derecho fundamental. Es decir, si una persona está vacunada, no es un peligro para sí mismo y tampoco un peligro para los demás, y entonces no hay motivos para quitarle el derecho de poder viajar. Y esta gente sí va a querer viajar y en condiciones, sí, es que está completamente seguro si la gente está vacunada, ¿por qué no? Y yo creo que vamos a ver muchísima gente, lo estuve hablando con mi madre un poco en broma, que los vuelos, los aviones van a estar llenos de pensionistas, de gente muy mayor, alemanes e ingleses y franceses que quieren por fin volver al sol de España, ¿no? Y yo creo que eso sí vamos a verlo. Yo creo que es incluso bonito, ¿verdad, Matías? Pensar que tienen, ese regalo de ser los primeros en poder viajar con lo mal que lo han pasado. Sí, yo mi primera acción ha sido esa y ha sido de decir, bueno, yo no tengo ningún problema con un pasaporte vacunal si es que el privilegio sea que mis padres o vuestros abuelos, a quien los tenga, puedan viajar antes que yo. Es decir, si esa es la discriminación, si es que la gente a la que se le pidió hacer más esfuerzos, quedarse más en casa, que muchas veces pues perdieron a amigos íntimos, a hermanos y demás, si esa es la supuesta discriminación, pues yo me apunto, encantado de ser el último en poder coger un avión. También es verdad que eso lo puse en Twitter en concreto y me hicieron, bueno, esa cosa de que a veces la gente te responde y escuchas lo que te dice y piensas un poco sobre lo que has dicho, ¿no? Y es verdad que creo que el pasaporte está bien, pero puede haber ciertos peligros. Es decir, si no se garantiza la confidencialidad, si no se garantiza quién puede acceder a ese pasaporte, pues hay que tener mucho cuidado para que, claro, yo qué sé, un empleador, una empresa, no exija un pasaporte antes de contratarte para contratar un vacunado y no a un no vacunado. Claro, o sea, ahí hay una serie de garantías que hay que, de las que nos tenemos que asegurar. Y Javier, no solamente va a ser los viajes, ¿no? En un principio, todo tipo de negocio va a poder utilizar una especie de documento o pasaporte, ¿no? Y si de repente generaciones jóvenes se ve que ellos no pueden ir al cine, no pueden ir a los conciertos, no pueden ir a ciertas cosas hasta pasado el año, ¿no? Y allí tienen a sus abuelos, sus padres, y van las vacunas lentas, pues hay quizás un riesgo para los políticos que tienen más reacción, ¿no? Ya hemos visto que varias personas me comentan que hay adolescentes que directamente pasan de las reglas que hacen las regiones autónomas, ¿no? Y que todos los fines de semana vemos fiestas o ilegales o simplemente adolescentes juntándose con sus amigos y eso que, por ejemplo, en Madrid solamente es una casa o máximo cuatro personas en fuera. Pues si la generación, hay varios adolescentes pasándose de estas reglas, pues el pasaporte podría un poco exacerbar este sentimiento de indignación y de hartazgo, ¿no? Pero esto va a pasar con el pasaporte o sin el pasaporte, ¿no? El debate de eso advirtió, lo siento tener que nombrarlo, pero Christian Drosten en Alemania avisó de ello, el virólogo, ya en diciembre, que con la vacunación vamos a tener un momento en el que la población mayor va a estar ya protegida y los más vulnerables. Y entonces los políticos no van a poder resistir la tentación de abrir, de dejar correr el virus. Y esto puede significar que las UCIs se vayan a llenar de nuevo, pero esta vez con gente nueva, porque va a haber un contagio más masivo. Eso es el peligro justo al que nos enfrentamos ahora en los siguientes semanas, ¿no? Es muy interesante. Oye, hablando de viajar en avión y de mayores de 80, hablamos un momento del rey, es que no tenía otra manera de vincularlo. Tú, Sara, también eres original de un país monárquico. Yo, hombre, escándalos recientes no se me ocurre ninguno, al margen de todo lo que está pasando en torno a vuestros propios exiliados, en este caso de otra generación, en Los Ángeles, ¿no? Ya sabes a quién me refiero. Pero la imagen de la corona británica... ¿Ha llegado a estar en algún momento, tú crees, tan desgastada como parece estar ahora en España? Sí, sí. Y hay un escándalo más reciente. Hay también quizás uno de los escándalos que yo creo que supera quizás todo lo que hemos visto con familias reales, es lo del príncipe Andrés, ¿no? Y su amigo billonario. Sí, exacto. Tener contacto y continuar apoyando a una persona que ya en 2008 tenía ya estaba probado que tenía como delitos de abuso sexual, y Andrés tenía con este contacto, y ahora es posible que la fiscalía americana va a intentar todavía hablar con el príncipe Andrés. Eso realmente es un escándalo que deja fatal, ¿no?, la familia real y eso que era el favorito de la reina. Pero también hay una cosa que es quizás más parecido al escándalo aquí con Juan Carlos, y es que últimamente The Guardian está utilizando archivos, mirando los archivos, y han descubierto que en los años 70 la reina utilizó lo que es realmente una cosa técnica, ¿no? Que si hay leyes que afectan a la familia real, al gobierno del día, normalmente como cortesía los comenta a la familia real. Y la familia real dice que sí, que se puede debatir eso en el Congreso. Y en el Congreso se menciona que sí lo han comentado a la familia real. Pues parece que lo que todo el mundo pensaba que era una cosa así técnica, ¿no? Exacto, protocolario, pues resulta que en los años 70 la reina mandó un abogado para hacer lobbying contra una ley que realmente iba a dar los nombres de accionistas podría dar los nombres de accionistas en empresas. Y la reina, la idea de The Guardian es que la reina no quería que saliera la cantidad de acciones en tal empresas que tenía la reina. Entonces eso realmente... bueno, había un comentarista en The Guardian que decía, bueno, es para ponerte mucho más republicano, ¿no? Si una cosa, si están metiéndose en leyes, pues realmente, ¿dónde vamos a parar, no? Claro, claro, claro. Yo me pregunto, Mathieu, si en Francia no habláis del hecho de que sea un Orleans el que ayude a un Borbón. A mí me hace mucha gracia. Yo lo mencioné el apellido en mis crónicas para Radio France, por lo menos ayer. Es un gancho, ¿no? Un cebo. Es que es muy divertido. O sea, a ver, los Borbones y los Orleans son las dos... Bueno, son dos familias, pero que nacen de la misma. O sea, los Orleans era como la rama menor de los Borbones. Pero es que... Han luchado unos contra otros por el trono y no se pueden ver en pintura en Francia. O sea, dentro de los monarquistas pocos que haya en Francia, pues unos son legitimistas, es decir, pro-Borbón, y los otros son orleanistas, es decir, pro-Orleán. ¿De dónde viene eso? Pues de la Revolución Francesa. Ya hubo un duque de Orleans que era diputado en la convención, en la primera Asamblea Nacional, por decirlo así, y que votó a favor de la muerte de Luis XVI. Sí. Hizo llamar... Hombre, pues es que por eso es un primo lejano. Bueno, pues claro, pero... Y luego, pues un poco después, en 1630, pues es su hijo, del que mandó matar o votó a favor de la guillotina por a su primo Borbón. Le estalló mal porque también le guillotinaron a él, o sea, a los Orleans también. Pero bueno, su hijo... Ya, la verdad es que llevan unos siglos muy malos los Orleans. Es que están enfrentados siempre. Luego su hijo coge el poder, aprovechando una pequeña revolución contra los Borbones, y bueno, pues ahora tenemos al primo Álvaro, que agradece o que presume de siempre haber ayudado a la monarquía española. Tenemos a Juanito, que es como firma su carta a Juan Carlos, firma su carta a su primo Álvaro, lo hemos leído esta mañana en El País. Juanito, pues habla de los vínculos históricos entre las dos familias. A mí me deja bastante sorprendido, porque vínculos históricos sí que hay, pero no sé, yo me cuidaría de esos primos, de verdad. ¿No estáis reevaluando y dándoos cuenta de lo que significa el concepto de primo lejano? Porque yo lo tengo completamente abandonado, pero lo estoy empezando a valorar ahora, porque es un señor al que le llamas y te presta y te un deja bastón. Unos millones. Sí, no sé. ¿Tienes un primo lejano, Enigo? No sé, pero estoy buscando en la agenda ya, vamos. Porque si hacen esto los primos lejanos, ¿qué no harán los cercanos, no? O sea, pero bueno... No sé, sobre esto hay mucho que decir y sobre todo mucho que no se ha dicho. Pero a mí toda esta playa de amigos y pelotas que le dan dinero al rey, que bueno, encima de los que le han prestado parece que están la crema de las democracias, ¿no? El rey de Arabia, el rey de Bahrein, el presidente de Kazajistán. Perdona, si préstamos al 0% y no creo que sean a muy largo plazo, porque tiene cuántos, 83 años, ¿no? No sé si os... Sí, bueno, eso. Entonces. Pero bueno, ya en el caso, ¿no? Si os acordáis, ya había algo de esto a nivel ya local, de bueno, pues que Urdangarín se presentaba como alguien, pues eso, de la familia real que hacía negocios, y allá había cola para darle dinero, no se sabe para qué, para sus cosas. Se supone que, claro, con la ambición de figurar delante del rey y luego algún día obtener favor, etcétera. De eso en el juicio apenas se profundizó, porque bueno, no era cuestión del juicio, pero ya ahí veíamos todo eso, ¿no? Entonces seguimos arrastrando esto y ahora toda esta gente que le da dinero y... Bueno, no sé, a mí, como decía Pedro Sánchez con palabras muy milimetradas de que era una conducta incívica, ¿no? Que bueno, yo creo que ahora está media hora buscando el diccionario un sinónimo que pudiera usar, que pues lo que más me llama la atención es que aquí nadie explica nada. O sea, seguimos sin saber nada. Tenemos que enterarnos por la prensa británica, afortunadamente ya cada vez más a menudo por nuestros propios periódicos, pero sigue habiendo este velo de sobreentender, de suponer, de interpretar, de creer, bueno, pues no sé. A mí la figura del rey Pasmarote, pero ya hablo del actual, es que nunca la he entendido, ¿no? O sea, que salga y lo explique todo. Ya sé que es su padre, que es un marronazo. Pero bueno, es que creo que con el cargo ya sabía que venía de su padre y luego su hija también vendrá si le va bien, ¿no? Entonces, que nadie explique nada, a mí me aparte que creo que es letal para todo esto, porque se va pudriendo todo de una manera, y sobre todo porque no es natural. O sea, que esto ya sabemos todos que es anacrónico, y bueno, pero sí. Yo siempre me siento incómodo de que estemos siempre como perdonándoles la vida, porque como es anacrónico y todos lo sabemos, bueno, hacemos como que no nos importa. No, porque nos han metido en vena lo de que sin monarquía no somos nada, ¿no? Y hay... Bueno, pero que a mí la verdad es que monarquía de política me da igual, o sea, si funciona y estamos todos contentos, pues ya está. O sea, no, yo no tengo ahí una cosa con... Pero vamos, pero sea, que es raro que una opinión personal, pero que este puesto esté asociado a la simpatía, que tengan que ser simpáticos por narices, porque si encima son antipáticos no les vamos a aguantar, que además hay esta cosa de que son como gente distinta porque no parecen españoles, ¿no? Son más altos que nosotros y además vienen de pues eso, entonces, ¿esto qué pasa, que te llega el alma o qué? No, pero que tiene algo como distinto, es todo muy racional, ¿no? Entonces, cuando es todo muy racional porque se mantiene un poco el cuento, porque es de cuento todo, ¿no? Pero cuando ya pasan cosas que no son de cuento, pues que el rey anda por ahí haciendo lo que hace y tienes la sensación de que estás aquí financiando vicios de vividores, pues entonces se cae todo. Y entonces lo que hay que hacer es explicarlo. Y si se sigue sin explicar, pues vamos mal, ¿no? Es que es muy raro que salga... Creemos a alguien que va a salir un día Felipe VI y va a decir, españoles todos... Esto es lo que ha pasado, y que nos lo cuente todo de pe a pa. ¿No va a ocurrir en algún momento? Pues no sé, yo creo que no. Y entonces es un problema, ¿no? O sea, no sale Felipe, pero sale Pedro Sánchez a decir, ya, pero es que, eso a decir que no sale, como, a decir que como no puede. Mari Carmen y sus muñecos, que salga uno ahí. Pero sobre todo por explicar, ti, no sé. A explicar que no puede explicar nada. La referencia más viejuna. A explicar pues, que no puede explicar. José Luis Moreno era peor. Bueno. Y a explicar que por favor no se metan con la agencia tributaria, que no hay nada que mirar ahí. O sea, eso me parece demencial. Lo de evidentemente la agencia fiscal funciona con autonomía y con gran profesionalidad. Hombre, bueno, acabáis de tener a un exfiscal ahí explicándonos que eso no es normal, pero es que no hay ninguna explicación. O sea, ahí Pedro Sánchez está arriesgando un poco, porque está, bueno, esta distinción de la corona y la persona, vale, está bien para manuales de ciencia política, pero también lo siguiente que siempre se explica es que es una institución que por su propia naturaleza solo se puede legitimar por el carácter de la persona, por lo cual esta distinción es difícil, ¿no? Es lo único que puede decir, es lo único que siempre dicen, pero lo de la agencia tributaria medio defendida por Sánchez, eso ya es mojarse un poco, a mí me parece. Yeah. Oye, hay una cuestión que quería hablar con vosotros desde hace tiempo, y de hecho a finales del año pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados la nueva ley educativa, más conocida como la ley CELA, que será la octava ley de educación desde el 80 y la cuarta en los últimos 18 años en nuestro país, y siempre hemos querido hablar un poco con vosotros, especialmente de educación, no de ley, sino de cómo educamos, porque nos quejamos mucho, por ejemplo, del bajo nivel del discurso político, de la falta de buenos oradores y de tantas cosas que definen un poco lo que somos como país y como ciudadanos de este país, ¿no? Y la base de todo eso está en la educación, y yo creo que a muchos padres con hijos en el colegio les tiene que sorprender que en el siglo XXI, con toda una revolución tecnológica de por medio en las últimas dos décadas y con uno de los mayores cambios, yo creo que de civilización de los últimos siglos, ¿no? Como la llegada de Internet, la manera de educar a nuestros hijos es exactamente la misma que todos hemos vivido, que es memorizar cosas que luego se olvidan, hacer exámenes, dar una puntuación al final, ¿no? Y yo no sé si estamos enseñando a nuestros chavales a ser críticos, a hablar en público, a debatir, si enseñamos a nuestros hijos a reflexionar, a disfrutar de la lectura. No sé si vosotros, claro, en vuestro caso, Sara, tu chaval está todavía a unos cuantos años de enfrentarse a todos estos conceptos, pero si no sé si te has planteado si el sistema educativo es como a ti te gustaría que fuera, es parecido al anglosajón, es menos parecido. Pues sí, me lo pregunto, ¿no? Si Alejandro va a ir a un colegio español público o si voy a hacer la elección que hacen muchos extranjeros, ¿no? Que es que van buscando el colegio privado de su país, ¿no? Que sea el Institut Français o el colegio alemán o... o los múltiples colegios británicos. Y antes lo que sí valoraba de la educación británica era que te enseñaba cómo pensar y no simplemente hechos por memoria, ¿no? Pero claro, lo que ha pasado después de Brexit me ha hecho un poco replantear eso también, porque también tenemos un sistema educativo todavía muy distinto al francés, al alemán, y hay ciertas cosas que igual si vives fuera de Gran Bretaña que necesitas, ¿no? Te doy un par de ejemplos que realmente... Si aprendes un idioma en Gran Bretaña, lo aprendes muy bien, porque solamente cuando haces bachillerato haces 3 asignaturas, pero la mayoría no aprenden idiomas. Entonces los ingenieros, los médicos no tienen la oportunidad, porque ellos directamente a partir de 16 tienen que elegir sus matemáticas y física y para ser médico. Y entonces cuando contrastas eso con el bachillerato, pues estás dando una educación muchísimo más más especialista desde muy joven, ¿no? Yo, por ejemplo, con 16 años estaba encantada porque dejé la matemática, dejé todas las cosas que me parecían pesado y aburrido, ¿no? Y hice literatura inglesa, francés y historia. Ya está. No había tiempo para más. Y entonces, luego, cuando en trabajos, ¿no? Cuando entré en la agencia Reuters, tenía que hacer sondeos de los bancos y tenía que, francamente, refrescar la matemática básica, ¿no? Porque hace años que no había hecho nada de matemática. Pero sí, yo creo que en España... mucha gente me lo comentan que tienen que aprender cosas de memoria todavía. Mi hermana, por ejemplo, estuvo aquí de Erasmus haciendo derecho y me dijo, Sara, acabo de hacer un examen y francamente nos estaban pidiendo de copiar de memoria la Constitución. Y si no fuera... por los fallos de mi español, y dijo, a unos acentos, pues hubiera podido sacar 100% en ese examen. Y me dijo que eso, en un examen en Cardiff, en Gales, sería impensable, porque era más cómo utilizar el derecho, porque los libros están allí, puedes consultarlo. Claro. Este es el debate que estamos planteando, ¿no? Ainara Zubillaga es doctora en Ciencias de la Educación y es pedagoga, además de directora de Educación y Formación en la Fundación COTEC, desde donde promueven cambios sistémicos en el modelo educativo. Ainara, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Nos equivocamos si pensamos, como yo decía, que enseñamos a nuestros hijos igual que hace 25 o 30 años. Bueno, yo creo que en algo hemos avanzado. O sea, hay centros que están haciendo cosas realmente interesantes y además yo creo que cada vez son más, ¿no? Lo que sí es cierto es que el sistema en sí mismo es muy rígido. Es un sistema muy poco flexible, ¿no? Y, por ejemplo, lo que estáis poniendo sobre la mesa de la memorización tiene mucho que ver con cómo está diseñado en España el currículum. Tenemos un currículum absolutamente sobrecargado, donde hay una cantidad de contenidos enorme y eso dificulta mucho que el profesorado pueda estar desarrollando otro tipo de competencias, ¿no? Ahora mismo hay una reforma curricular en marcha por parte del Ministerio que quieren avanzar hacia esos currículos más competenciales, ¿no? Que son los de los países que nos rodean, ¿no? Los del resto de países europeos que muchos de vosotros pues habréis vivido en vuestra propia educación, ¿no? También es cierto que es un currículum con un contenido desfasado, diría yo. O sea, lo que pasa fuera de la escuela, fuera del sistema, es muy distinto de lo que pasa dentro, ¿no? No refleja la cultura de fuera y tampoco refleja cómo se construye el conocimiento hoy día, ¿no? Es un conocimiento parcelado en muchísimas asignaturas, que no se conecta. Bueno, y esto, claro, al final esto construye pensamiento, ¿no?, de otra manera. O no colabora a que alguien pueda construirlo de manera voluntaria, digamos, ¿no? Solamente memorizando eso. Claro, has hecho una evaluación tremenda de los fallos del sistema y parece que hay muchos. A eso hay que sumar que un tercio del alumnado de 15 años repite, de antes de 15 años repite curso en alguna ocasión. Yo no sé si el concepto de repetir curso también es algo que debería reevaluarse, ¿no? Bueno, eso es un gran problema que tenemos en España. Efectivamente, la repetición de curso es una práctica que está instalada en la cultura escolar y que se usa no solo demasiado, sino a veces incluso como de manera ordinaria, ¿no? Y la verdad es que cuando coges toda la evidencia científica sobre esto, toda apunta a que la repetición es cara, es ineficaz y es injusta. Es decir, tiene un coste considerable sobre el sistema, no funciona. Y por otro lado, todos los datos apuntan a que incide más en aquellos alumnos más vulnerables, ¿no? Entonces es un mecanismo más de incremento de las brechas que ya existen. Tú dices que no, los programas de estudio son demasiado amplios. Esto es lo que siempre se dice, que no, nunca llegamos a la guerra civil, ¿no? Cuando se estudia historia, por ejemplo. Siempre se quedan cosas fuera, ¿no? Sí, es cierto que, claro, el problema es que a veces se entiende, y sobre todo en la secundaria, ¿no? La secundaria además es un currículum muy enciclopédico, ¿no? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es seguramente segundo de bachillerato. O sea, segundo de bachillerato es un curso planificado y diseñado para sacar un examen, que es la EBAU, la selectividad, que no deja de ser el mayor ejercicio memorístico que creo que hacen los alumnos españoles, ¿no? No es una prueba competencial, como a lo mejor son las pruebas de PISA, es una prueba de memoria, en el cual a lo mejor si preguntáramos ahora a estas alturas de marzo a los estudiantes que la hicieron el año pasado, no sé qué es lo que recordarían, ¿no?, de lo que memorizaron en junio. Y eso, claro, por ejemplo, un curso entero dedicado a preparar un examen, a mí particularmente, claro, me parece que es una pérdida en términos de proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, sí. ¿Mati? Sí, yo quería abundar en lo que ha dicho Sara antes, solo con un ejemplo de lo que es en Francia la selectividad en la asignatura de filosofía. Tú durante un año te has trabajado algunos temas, es decir, saber lo que dicen los filósofos sobre grandes temas, la razón, la conciencia, la política, el trabajo, y luego te enfrentas a un par de preguntas y tú tienes que elegir una, que meten en relación esos temas y tú tienes que hacer una disertación, un ensayo muy estructurado. Yo digo, en el 2019, lo había mirado, los temas, por ejemplo, para los de económicas y sociales, tenían que elegir entre, ¿es la moral la mejor de las políticas? Y tienes 4 horas para contestar, o ¿el trabajo divide a los hombres? Esa es la prueba, no hay más, ¿no? Ahora, mi pregunta es también sobre la memorización. Es que yo lo veo mucho en las propias oposiciones de los profesores. Mi pareja ha estado preparando una oposición de profesor y la primera parte, por lo menos, es memorizar 70 temas. Y, de hecho, los opositores de una oposición y de otra se dicen, ah, pues mi oposición es más difícil porque yo tengo 112 temas. Rajoy es muy listo, es muy inteligente porque ha hecho la oposición de registro de la propiedad que tiene el mayor número de temas. O sea, la dificultad, la competencia se mide por la cantidad de memorización, ¿no? Mi pregunta es si para cambiar ese modelo, como ha dicho, de hacer unos currículums más competenciales, lo primero no es cambiar el modo de acceso a los profesores, pedirle otra cosa que no sea solo memorizar. Claro. Sí, eso tienes razón. O sea, bueno, en realidad, claro, el acceso a la función docente es el acceso como a cualquier puesto de la función pública, que es memorizar temarios, ¿no?, y vomitarlos, ¿no?, que dicen muchos los opositores. Claro, lo que ocurre que ser docente hoy en día es gestionar situaciones, y seguramente el examen lo que tendría que estar es formulado también en términos competenciales, es decir, describiendo situaciones donde tú tengas que poner en práctica, ¿no?, que aplicar, que implementar, pues todo ese conocimiento que has memorizado en los temas, ¿no? Y eso se pierde, porque efectivamente la prueba de acceso para ser profesor no garantiza de ninguna manera, ni siquiera yo creo que dé muchas pistas, ¿no?, de lo que vas a ser tú ejerciendo tu profesión como docente, ¿no? Pero es un proceso muy complejo de cambiar. Entiendo que, claro, al presentarse tanta gente se necesitan determinados filtros, ¿no? Este es un poco el yo creo, la gran justificación, ¿no? Pero es cierto que hoy en día, además, la profesión docente es cada vez más compleja, ya no son transmisores de contenidos hace mucho tiempo, necesitan muchas herramientas de gestión de aula, de capacidad para atender emocionalmente a los alumnos, bueno, realidades, atención a la diversidad, realidades que antes, hace dos décadas, pues no estaban o no estaban tan presentes en las aulas. Ahora, todo eso exige un perfil docente que no está recogido ni en la formación inicial de los profesores, ni por supuesto en la forma en la que acceden a la profesión. Hans. Yo quería romper un poco una lanza, no sé si ese dicho existe en castellano, si no me corrijan, romper una lanza un poco a favor del sistema de escolarización en España, hablando de las escuelas, ¿no?, y de los institutos. Comparado con Alemania y también comparado con Gran Bretaña, lo que dijo Sarah, me parece es un sistema mucho más útil a la hora de combatir la desigualdad. Es decir, sabemos que no todos los alumnos vienen de contextos diferentes, también contextos económicos, culturales, socioculturales, y las escuelas en teoría no solamente deben transmitir conocimientos, sino también de alguna forma equilibrar estos trasfondos diferentes, ¿no?, para que realmente todos tengan las mismas oportunidades. En Alemania, seguramente lo sabes, se en algunas regiones al menos se separa muy pronto el alumnado, sí, ya con 14 años. Sí, o 12 incluso, sí, en tres ramas, con lo que prácticamente está determinada tu futura carrera académica. Es decir, si vas a ir a la universidad o si vas a hacer FP o prácticamente, o si no va a hacer nada de tu vida, porque eso es la formación como la más básica, ¿no? Que me parece extremadamente cruel. En España esto no ocurre. Sarah comentó algo muy parecido ahora, ¿no? Con 16 años, de repente solamente estudias filosofía, letras y historia. No obstante, eso no funciona en España. Es decir, los alumnos se quedan mucho tiempo juntos. Sería bien posible de equiparar los diferentes trasfondos, y no obstante, el fracaso escolar es tan alto. ¿Cómo se puede corregir esto si no es un problema del sistema? Bueno, claro, lo que tú dices, efectivamente, Alemania, igual que otros países, Suiza o Holanda, también tiene un sistema que a partir de una edad segrega, ¿no? Y digamos que va marcando itinerarios formativos a gente que, a los niños que piensan que tienen más actitudes académicas, podríamos decirlo, o aquellos que, bueno, esto que podemos denominar no vale para estudiar, y entonces lo orientamos más hacia líneas más profesionales, ¿no? Y siempre son los niños de la clase trabajadora, hay que decir. Claro, efectivamente esto no es un buen mecanismo, ¿no?, de equidad, ¿no?, porque va segregando, ¿no?, y va un poco contribuyendo a volvemos a lo de antes, a agrandar o a seguir profundizando en las brechas que ya existen, ¿no? Pero el sistema educativo español es comprensivo, es decir, tiene un bloque común de toda la educación obligatoria para todos los alumnos. El problema es que dentro de esa comprensividad no se regula adecuadamente la atención a la diversidad para que realmente esa comprensividad no sea estamos todos juntos de 6 a 16 años haciendo lo mismo, tenemos las mismas oportunidades, pero no estar por estar. Es decir, sino que cuando se termina la educación obligatoria, realmente nos hemos asegurado que hemos articulado soluciones para que todos los alumnos alcancen esas competencias y tengan la posibilidad de seguir desarrollando su vida académica, profesional, a lo que quieran, ¿no? Y eso es que no pasa. O sea, los tenemos juntos, los tenemos en un sistema compartido, pero no se atiende adecuadamente, especialmente en los últimos años de secundaria, y ahí es donde se nos escapan y la rigidez del sistema los va de alguna manera expulsando, ¿no? Y es lo que luego efectivamente engrosa unas cifras escandalosas que doblan prácticamente a nuestros países que nos rodean de abandono educativo temprano, que es el gran problema estructural del sistema educativo español. Sí, yo te quería hacer preguntas un poco genéricas que espero que no te abrumen, pero por ir un poco a la clave del asunto, que es: ¿qué dirías tú que es lo mejor que tenemos en el sistema? ¿Y qué es lo que tú cambiarías si te hicieran ministra, ¿no? Ya sé que no jamás lo querrías, jamás lo querrías, pero tú si pudieras, si alguien te hiciera caso, o si la ministra te llamara y te preguntara tu opinión, ¿no? ¿Qué cambiarías tú? O sea, pues esas dos cosas, ¿no? Lo mejor que tenemos que cambiarías... ¿Cuál sería la ley Zubillaga? Eso. Y la última, que quizás la más difícil, todos sabemos que la educación es importantísima, lo decimos siempre tal. Bueno, ¿por qué los políticos no se gastan muchísimo más dinero en educación? Al final te he hecho tres preguntas. Bueno, si la respondo aquí es cuando nunca me van a hacer ministra. Bueno, pues esa es la buena respuesta, entonces. Por si acaso. Bueno, lo mejor, yo creo que tendemos a flagelarnos mucho. Es algo muy español, ¿no? O sea, yo creo que España ha hecho un avance enorme en todas las décadas, ¿no? Desde la transición hasta aquí, en un país que arrancó como arrancó, que eso a veces se nos olvida cuando nos comparamos con los países de alrededor, y yo creo que eso es un reconocimiento que hay que hacerle al sistema y a toda la comunidad educativa y al profesorado, ¿no? O sea, gran parte de, creo que lo que somos hoy como democracia se lo debemos al sistema educativo, ¿no? Y a esa capacidad que tuvo de universalizar y de democratizar una educación que antes era mucho más pues limitada a algunos, ¿no? ¿Qué cambiaría? Pues yo creo que cambiaría varias cosas, pero si tuviera que empezar por algo, yo creo que empezaría por el currículum, que se supone que están en ello, y por el profesorado. Yo empezaría por una estructura de la carrera docente que ahora mismo no tenemos, porque no hay carrera profesional docente así en sí misma concebida, ¿no? Desde la formación inicial hasta el desarrollo de su carrera profesional. Y yo creo que el tercer bloque sería la equidad. Hemos ido perdiendo posiciones. No era un país, no estábamos mal en equidad, ocupábamos posiciones medias, pero es cierto que hemos ido perdiendo posiciones y en algunos territorios, en algunas comunidades autónomas, el problema es gigante. Y entonces eso sí que sería para abordarlo, ¿no? Bueno, revisarlo. Sara, ¿pero por qué no se gasta el dinero? ¿Qué da la última pregunta? Ah, el dinero, perdona. No la estaba diciendo. Ya estás actuando como una ministra. No. Bueno, a ver, la educación es cierto que está mucho en los discursos y está luego poco en la práctica, ¿no? Y luego tiene un gran problema en España, que es un escenario de polarización política. Y eso dificulta mucho cualquier tipo de avance, ¿no? Y la gran cantidad de leyes es un ejemplo de esto, ¿no? Al final la educación es el escenario donde se van esterificando todos los choques que ocurren en política territorial, ¿no? En política, perdón, nacional. Entonces, si cogiéramos los programas electorales de las últimas múltiples elecciones que hemos tenido, veríamos que han trasladado en propuestas educativas algunos de los problemas, por ejemplo, el choque territorial, que se estaban produciendo en política nacional. Entonces, esto luego, claro, tiene una traducción en los presupuestos, pero yo aquí sí que me gustaría, o sea, que quedara claro que esto no es una cuestión solo de recursos, o sea, de aumentar la cantidad de dinero que se pone en educación, que sí que es necesaria, pero saber muy bien dónde lo vas a poner, porque a partir de un punto, dar más dinero no tiene impacto. Y esto está también demostrado. Lo que hay que elegir es dónde pones el dinero, para qué y medirlo. Y esto tiene mucho que ver con el diseño de políticas públicas. Y eso es algo en lo que aquí todavía yo creo que no hay falta, por decirlo de alguna manera, cierta valentía política para empezar a definir políticas públicas, educativas y sociales que cada vez van más de la mano de otra manera. Y con otro enfoque, pero y por supuesto, cuando tú pones dinero en un sitio, hay que evaluar qué pasa con ese dinero, y algo que nos cuesta mucho en España, que es la evaluación y la rendición de cuentas. Y hay que ver si una cosa funciona o no, claro. Ainada, yo quería preguntar si el hecho que las regiones autónomas tienen competencias, si eso tiene desventajas para desarrolla un currículum donde cada alumno más o menos sale con cierta idea de los mismos conceptos. Yo lo pregunto porque también es una cosa que creo que está pasando más en Gran Bretaña, que tal y como el currículum enseña a los niños pequeños, ¿no?, la historia, puede ser tan distinta que luego estos alumnos no pueden entenderse tan bien entre sí, o que tu visión de tu propio país es tan distinta que no ayuda a este choque territorial, ¿no?, que hemos comentado. Y también los padres se quejan que tienen aquí muchísimos libros distintos todo el rato y no pueden ni dejarlo a la mano pequeño. Quería un poco tu visión sobre esto, ¿no? Si no hay un consenso, y que también preguntar por qué los profesores que se presentan para las oposiciones, si lo pueden hacer igual en Madrid que en el País Vasco, que en un pueblo en Extremadura, que si el sistema favorece eso, o si tantas oposiciones distintas al final hace que un profesor tiene que enfocarse en una región. Yo soy una firme partidaria de la descentralización, o sea, creo en todos los ámbitos, ¿eh?, y también en el educativo. O sea, creo que se atiende mejor la realidad cuando se descentraliza a los territorios y ellos se encargan. Otra cosa es si ahora mismo la cooperación territorial entre los distintos, entre las distintas comunidades autónomas y junto con el ministerio funciona o no funciona, ¿no? Y aquí volvemos un poco también a la parte anterior que yo decía de la polarización política, porque a veces son los territorios los que utilizan también la educación, ¿no?, para, digamos, jugar determinadas luchas con el gobierno central, si son del partido contrario al que están, ¿no?, y eso al final pues ensucia todo y lo dificulta, ¿no? Pero el sistema tal y como está diseñado creo que es correcto, es decir, que este debe estar descentralizado y son las comunidades autónomas las que deben tomar la gestión de todo lo vinculado con el área educativa en sus territorios. Lo que sí es cierto es que debería haber un mayor fortalecimiento de la cooperación territorial para evitar... Aquí se oye muchas veces en educación que no tenemos un sistema educativo, que tenemos 17, ¿no? Entonces, para evitar un poco... Esto sí es cierto que debería haber un fortalecimiento, ¿no?, de programas que seguramente tienen que salir desde el ministerio que permitan esa conexión entre los territorios, ¿no? Una última cosa, Ainara, que ya estábamos muy mal de tiempo y quería hablar un momento de los fondos europeos, creo que son 1.000 millones casi los que se van a dedicar a la digitalización. Yo no sé si esto significa regar con ordenadores y con tabletas los colegios españoles y si solamente eso ya nos convierte en más modernos o mejor preparados. Bueno, los fondos europeos es una cosa muy buena porque se abre una oportunidad, ¿no?, de, en principio, de tener recursos para hacer cambios estructurales. Y resalto esto de estructurales, porque lo que no son los fondos europeos es para hacer las cosas que teníamos que haber hecho hace 10 años y no las hemos hecho, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que cuando se diseñe qué se va a hacer con los fondos europeos, se diseñe con una visión de medio-largo plazo y de transformación del sistema, porque me temo que ahora mismo estamos todavía en esta fiebre pandémica y en educación se están tomando decisiones para intentar resolver cómo damos respuesta a todos los retos que han derivado de la crisis del COVID, que evidentemente en el sistema educativo, en las escuelas, ha tenido un impacto brutal, ¿no? Pero claro, las decisiones que vengan vinculadas con los fondos europeos tienen que ser decisiones con luces largas, no pueden ser decisiones para resolver cuestiones de este curso o del que viene, ¿no? Y la digitalización, pues hay que enfocarla desde esa manera, y desde luego lo que no hay que enfocarla es desde un reparto de dispositivos al que ya, por cierto, estamos asistiendo, un poco descoordinado, y además es que eso es una malentendida forma de pensar que vamos a resolver la brecha digital. Yeah. Ainara Zubillaga, que es doctora en Ciencias de la Educación y pedagoga, además de directora de Educación y Formación en la Fundación COTEC. Ainara, una delicia de conversación contigo. Me gustaría tener todavía más tiempo, así que otro día, si quieres, volvemos al tema, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo y suerte con todo. Gracias. Y a Mathieu de Tallac, Hans Gunther Kellner, Sara Morris y Íñigo Domínguez. Gracias, compañeros. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. a vivir que son dos días. Javier del Pino. Tu coche estuvo sin salir mucho tiempo y tenía ganas de carretera, de juntarse con otros coches, bueno, cosas de coches. Por eso, en BP tenemos los carburantes BP Ultimate con tecnología Active que dan hasta 56 kilómetros más a tu coche. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com. BP, cerca de ti para llevarte más lejos. Ya está aquí el descuento de tus sueños. En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas. Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras. Envío a domicilio, retirada del viejo colchón. Aprovecha los últimos días. En Hipercor y El Corte Inglés. Solo hasta el 28 de febrero. Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio.